Ya comienzan Gladiadores de la Sonrisa. Esto en este programa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando. Los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Qué lindo que se baila, ¿no? Qué hola, bonita. Amigos, buenas tardes. Estamos hola, ¿cómo ya te va? Hola, Rubén. Buenas tardes. Estamos en este día calamitoso. Hola, ¿cómo te lluvia va? De, Nacho. De mal tiempo. ¿Qué tal, Nacho? Todo bien, che, Pinky. Hola, Nachito, hola, Pinky. Sí, no se te nota muy bien, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, venís con este día calamitoso. El yo día no, es el día. No tengo la culpa de que llueva, che. Por eso, el día es el día. Así que che, nosotros andamos como no, el tuje. ¿No se hacen la pregunta del millón? Eso, siempre que con llovió. Con las cosas que están siempre pasando. Siempre que llovió paró, pero ¿por qué no parar ahora con, la puta con, madre que lo parió, cosas, ¿no? Con las cosas que están pasando a nivel país, a nivel energético, últimamente. Sí, hay una frase de un graffiti que leí muchas veces que se llama: nos mean y la prensa dice que llueve. Ah, será que nos están remeando. Se están meando, me parece. Ahora, la pregunta es, siempre que llovió paró, ¿qué es lo que para cuando termina lluvia? Nos hacen creer que para un poquito. O hay otras cosas que paran que no se sabe muy bien qué es. Se para. O no se para. ¿Se para? ¿En serio? Ojalá. Ojalá, ¿no? Que se pare mucho. Una alegría. Bueno, acá estamos arrancando con otra versión de nuestro querido Poligrama. Sí, dijimos eso, que estamos acá de vuelta confrontándonos, uniéndonos con el público, con el oyente, en otra edición de Poligrama, que creo que llamamos por las 720 y pico, no llevo la cuenta. Pero ¿tantas, bueno. Sí? Sí, ¿no? Ah, y son 8 años, ajá. Así que venimos. Qué recorrido, sí. Eso sí que es trayecto. Sí, y no para. No para. Esto puede llover, parar, pero no para. Bueno, hoy tenemos una serie de cuestiones así bastante interesantes. El tema que nos convoca hoy va a ser el tema de los proyectos. Ah, proyectos, Pinky. Un tema, un tema complicadísimo. ¿Qué temas? Sí, depende de quién, ¿no? Porque si ya se te está por acabar la cuerda, no sé qué proyecto, pero. Pero bueno, estamos así en este tema de proyectos. Hoy vamos a tener. Bueno, acá lo tenemos ya mismo a Nacho. ¿Qué vas a contar en tu bloque, Nacho? Voy a describir mis proyectos personales, que los enumeré. ¿Ah, sí? Sí, algunos que son los más importantes para mí. y tengo, bueno, algún material poético de cosas nuevas que hice. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir a un artista? Que poesía, poesía y poesía y arte. Y bueno, y no, hablar esto de la de los proyectos personales, que para mí los más importantes. ¿Tenés muchos proyectos? ¿100? ¿120? Y tengo por lo menos 5 o 6 proyectos. 5 o 6. Está bueno. Así que bueno, vos nos vas a contar un poco en tu bloque de qué se tratan estos proyectos. Sí, ¿podés aventurar algo, ir tirando algo así para de lo que vamos a escuchar? ¿De los proyectos? Sí. Y proyecto. Nombrame uno de los tantos. Uno de los los más triviales. Ir a pescar seguidamente, porque me gusta mucho la pesca. Ah. Y la otra que después los voy a leer es comprar una casa Mar del Tuyo comprado. Sí. Qué bueno. Ah, pero proyectos grosos, Nacho. Después los otros proyectos son un poquito más importantes. Para los demás, los que me escuchan. Si este viene con un proyecto así como que me voy a comprar una casa, pero yo me imagino que el proyecto de pesca debe ser sacar toneladas. Soy pescador nato, me la pasé toda mi vida yendo a pescar. Ajá. Claro, bien. Vos la pesca te gusta mucho. Me gusta mucho. El fútbol, mirá, imagínate lo que es para mí el fútbol, que me encanta el fútbol, ir a ver o jugar al fútbol. Imagínate la pesca, lo que es para mí. O sea, es mucho más que el fútbol. ¿Sí? Sí, porque mi abuelo, cuando yo era, me llevó a pescar toda mi infancia. Y nos quedábamos meses en Mar del Tuyú, dependiendo de si pescábamos o no pescábamos, para volvernos a Ituzaingó, allá en el oeste. Ajá. O si había pesca, nos quedábamos y vivíamos comiendo pescado. Claro, desde chico, pescas, claro, una cosa como. Sí, yo creo familiar, que una, sí, de las primeras veces, la primera vez que me llamó mi abuelo, a las 4 o 5 años, al Paraná, que saqué un dientudito con una bollita, y para mí fue así empecé. Y después soy un obsesivo de la pesca, pero fanático mal. Y vos, qué bueno. Bien, he sacado de todo, bien, Nacho, corvinas, bien. Tiburones no, pero sé mucho de pesca, sé mucho de los nudos que se hacen, los aparejos, las líneas, o sea, sé bastante de pesca. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para pescar. Eso siempre dicen. Ser paciente. Pero yo lo que digo siempre es que si vos empezaste a pescar siendo chico, es probable que la pesca te guste en toda tu vida. Fue mi experiencia y creo que la de muchos chicos también que empiezan a pescar de chico. Ajá. Sí, sí. Yeah. Y la pesca, en mi caso, es pesca de costa. No me gusta embarcarme. ¿Cómo es que se llama cuando vas en una lancha y tirás y la lancha va andando y el pececito como que tiene que correr a 100 kilómetros por hora para alcanzar la carnada? ¿Cómo que se llama eso que pescas? No, pero no es así, Pinky. ¿No? Se llama con señuelo, lo que decís vos. No, cuando te llevan en una lancha y la lancha va andando, no es que se queda quieta. Ah, eso no lo tengo, la verdad que no lo tengo. Sí, en Bariloche pesqué así. Veía a otra gente, sí, que pescaba y qué sé yo. Sacamos a lo sumo un pescadito así, que nos morimos de hambre. Yo soy pescador de mar, pero he pescado también, y algo muy raro, con un primo que tengo hace miles de años. Subimos al Come Chingones allá en San Luis. Ajá. A un lugar re desconocido que no lo conocía nadie, y nos pasamos pescando truchas. Es un pez muy codiciado, la trucha. Ajá, bien. Sí, bueno, también aparte de esto que está contando acá don Nacho, también va a estar Manita. Va a estar Juan Manitas, sí, sí, entrevistando. Creo que va a haber una entrevista telefónica con, sí, Juan, sí, así que ahí vamos a tener a un poeta, un creador. Y va a estar la columna respondiendo preguntas, a ver si se pesca algo en el día de lluvia. Y Rubén, ¿vos qué tenés para hoy? Y bueno, yo tengo acá, un poco más tarde voy a desarrollar la columna específica de sexualidades y género. Vamos a, ajá, ver si respondemos algunas preguntas de la gente. Y tenía también algunas cuestiones que quería compartir con ustedes, queridos amigos, y con los radioescuchas. escuchas, que seguro están atentos. De esto un poco de encontrarle la vuelta al significado de la palabra proyecto, que era el tema que nos había, que nos convocaba, ¿no? Y fíjense que qué curioso, porque esta palabra aparece ligada, es, digamos, se forma con dos palabrejas en latín, ¿no? Pro. Habría que lavarse la boca. Mal, mal. Pero bueno, pro, que significa hacia adelante, y ectum, proyectado, lanzado. Es como lanzar una piedra. O sea, algo que se lanza hacia adelante. O sea, que el proyecto tiene que ver con algo del futuro siempre. Y en este sentido, qué bueno pensar que proyectos puede haber siempre. Mientras hay vida, hay proyectos, hay esperanza, sí, hay posibilidad de armar algo que puede ser desde ir al cine, tomarte unos mates, regar las plantas, a comprarte una casa en la costa, claro, como dice Nachito, claro, ¿no? Claro. Proyectos de muy diversas especies, ¿no? Y el diccionario lo define como que son acciones sistemáticas los proyectos, ¿no? Son acciones sistemáticas, coordinadas, que se valen de un medio o de una serie de medios para alcanzar un objetivo siempre en un tiempo determinado. Y dice que los proyectos, a ver si comparten en esto, pero que todo proyecto nace de la detección de una necesidad, que puede ser una necesidad muy simple, por ejemplo, querer ir al cine, ¿sí? Que se realiza de acuerdo a un procedimiento, una técnica, desde los pequeñísimos proyectos a los proyectos más grandes, claro, ¿no? Es lo que iba a decir. Y en un tiempo determinado, sí, sí, tiene que ser en un plazo, ¿cuándo? Hoy, mañana, sí, el sábado, ¿sí? También está el tema de la gente que tiene mucha, mucha moneda y mucha plata, que se la vive haciéndose proyectos y es como que no vive en el día a día, también se mezcla con eso. Yo voy a proyectar de aquí a 5 o 6 años, cuando en realidad no tenés asegurado nada, ni que se dé, ni que vos estés. La gente que se piensa que tiene comprada la vida, ¿viste? Me parece muy interesante esto que traes, Nacho. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno proyecta en general y después resulta que la vida es eso que pasa mientras estabas haciendo proyectos. Como decía John Lennon. Claro. Como que en los, la vida también hay que vivirla, es el día a día, y esos día a día son pequeños actos que también son proyecciones hacia el futuro. Pero los grandes, los megaproyectos, a veces te comen la energía y se te pasó, sí, la vida. Y no viviste. Claro, porque vos hablabas de los proyectos grandes y pequeños. Sí, en eso, en lo que quise decir con grandes y pequeños era que desde el proyecto más simple, como ir al cine, ir a, qué sé yo, ir a un rato a la plaza con un amigo, ese podía ser un proyecto simple, pequeño, pero también hay proyectos que apuntan más a cuestiones culturales, a cuestiones sociales, comunitarias, como por ejemplo nuestro espacio, Poligrama, es un proyecto que se concreta en una acción concreta, que es este programa, ¿no? Pero es un proyecto que nace de una necesidad, de un diagnóstico de una situación, que respondería a eso que, digamos, Ander Egg, el planificador español, dice las 10 preguntas que uno se hace para encarar un proyecto. Y el proyecto después termina siendo ese hecho concreto que podría ser tener un programa radial sobre salud mental comunitaria, inclusivo. Sí, sí. O la organización madre que nos nuclea, una movida. Surge de la idea de un espacio para poder, un espacio físico y simbólico para poder contener a un montón de personas externadas de distintas experiencias internativas en salud mental, ¿no? En ese sentido, todos serían proyectos, desde lo pequeñísimo o más pequeño, como vos mismo lo definiste, irte a pescar. Es un proyecto de vida cotidiana. Comprarte una casa es un proyecto un poquito más grande, ¿no? Pero todos en realidad nacerían de una necesidad tuya, de una necesidad de la persona, ¿no? ¿Acuerdan con esto? Sí, yo tengo un proyecto. ¿Cuál, Pinky? Contanos. Mira, el sábado vamos a tener empanadas. ¡Ah! Sí. ¡Qué bien! 170 la docena, son de carne. Esto es en una movida de locos. La cocina, son nuestros compañeros de la cocina. Exacto. Qué bien, Flor, qué bien. Flor de Cochina hace empanadas de carne ahora. Así que este sábado ya pueden elaborar un pequeño proyecto en base a las 10 preguntas de acá de Don Brión. Que ahora las vamos a repasar. A la pregunta. O sea, Quédese colgado de la radio porque vamos a pasar las 10 preguntas necesarias para que usted pueda consumir el sábado las exacto, la docenita exacto. De... Si no escucha las 10 preguntas va a ser muy difícil poder digerirlas. Sí, porque uno va a decir, quiero empanada de carne, pero ¿cómo hago? Entonces cuando se acerca dice, deme dos de la de André, claro, por ejemplo. Todo esto hay que anotar. No, así es, que... Ahí, buenísimo, Pinky. ¿Y pero esto en qué horario sería? El sábado en una movida de locos. ¿En una movida? Supongo que eso a las 5 de la tarde ya está listo para comer empanadas. Buenísimo, qué bien. No sé si se pueden acompañar con un vinito, un tinto, por ejemplo. Empanadas con café no pega, pero. Pero con mate puede ser. Son muy ricas las empanadas, sí, de la movida. Yo, las chiquitas. Yo no sabía. No, pero estas son grandes. Ah, las grandes son acá, mejor. Pero muy históricamente estuvo el tema de las pizzas nada más. Ahora empanadas también. Empanadas. Sí, sí. Ah, sí, el día de la varieté había empanadas, estaban muy, muy buenas. Y pizzas también. Bueno. Pero muy rico todo, sí, sí. Así que vamos a tener. Dentro de poco vamos a tener empanadas de carne. ¿Qué más nos queda para el día de hoy? Aparte de la lluvia. Aparte de la lluvia y los compañeros que vienen después. Yo, para hablar de... tenemos la visita de la Asociación Civil. Vienen las compañeras de la Asociación, movida, ¿no? De las autoridades. Bien, bien. Es bueno, un proyecto, una movida esto de locos. Esto es un proyecto y qué proyectazo, porque hay cualquier cantidad de actividades, está la casa abierta mucho tiempo. Qué bueno, las compañeras van a contar. Sí, se agrega una clase de portugués, por ejemplo. Hay, hay algo de inglés también que se puede pautar. ¿Sí? Está poniéndose interesante. Después hay un espacio no formal... que me tiene como medio responsable a mí, que es un acompañamiento pedagógico educativo de los, de los compañeros que están cursando estudios primarios, un apoyo escolar, vamos a ponerle. Bueno, sí, uno de mis proyectos es que hablé con una de las chicas de la movida de locos, es que una cosa que ya intenté el año pasado, de hacer un encuentro literario de poesía. Cosa que el año pasado fue alguna gente hubo pero que asistió, pero me quebré porque después ya iba y la gente dejó de ir, pero bueno, hay que insistir. No es el café literario. No. Es un encuentro literario de poesía donde es autogestionado. Todos son, no es que alguien dirige. Ajá. Sí, es eso. Qué bien, qué buena noche. Así que hay un montón. Buenísimo. Y ahí lo veo a Omar, ¿puede ser? Sí, Don Omar, está Don Omar, Eleonora, estamos todos ahora. Y por ahí la pregunta que podríamos hacernos es si Elena y las compañeras después nos van a contar. ¿Siguieron de estas 10 preguntas? ¿Habrá sido así? ¿Habrán armado este gran proyecto así o lo habrán armado desde otro lugar? Ponele, del corazón. Capaz que tenían 20 preguntas. Pero sabrán, o 20, estas compañeras tenían como 100 preguntas. Porque la verdad que salió precioso, ¿no? Sí. Sí, esto es otra cosa, ¿no? Sí. Como un proyecto. Estamos elaborando un proyecto para pedir que todos los que están así medio hechos pelotas por la salud. Porque tenemos unos cuantos pachuchines. Unos cuantos, por ahí, ¿eh? Sí. Tenemos ahí. Bueno, vamos a esperar que sí, a que se mejoren, así pueden volver. Les mandamos un beso enorme. Gustavo, María, ¿quién me? María Isugripe, Marianita, Mariana. Marianita, pero beso grande Leandro. Y siempre los esperamos acá. Espero que nos puedan escuchar. Sí, espero que nos puedan seguir escuchando. Pero por eso, porque somos grupos, somos un proyecto comunitario, somos un proyecto grupal y solidario, los bancamos. Sí, así que estamos elaborando un proyecto para que se curen rápido. Exacto. Sí, sí. Exactamente. Así que, en 10 pasos. En 10 pasos. Bueno, así que bueno. ¿Y qué más tenemos? Adelanto un proyecto. Ah, tenemos varios, así que. Bueno, ¿tenemos música? Sí. ¿Qué tenemos? ¿No? ¿Con qué nos vamos? Con Cerati. Oh, Gustavito. Qué bueno, Gustavo. Más allá que nos están mandando la música. Grande, Gustavo. Aguante. Y esto es Poligrama, señores. Mucho más que un programa de salud mental.

Qué bueno que estés por acá. Hoy, mira, el tema que nos ocupa es los proyectos. Bueno. Sí. Y viste que para sostener este espacio fuera de las instituciones, en la vida comunitaria, los proyectos y estar con otros es fundamental. Yo les cuento, uno de mis proyectos personales más importantes de mi vida es hacerle una denuncia a una clínica psiquiátrica que estuve 6 años, que no voy a decir ni dónde queda ni el nombre, pero estuve hablando en la Facultad de Derecho con Sofía y con Mariana Mostajo, que son los que nos están ayudando en la causa de la desmanicomialización, y tengo mucha necesidad de hacer una denuncia a uno. Son dos lugares que estuve el último 6 años, y me gustaría poder hacer un juicio, denunciarlo, o sea, sería para mí tapar una historia pasada ya. Por trauma. ¿Por qué temas, Nacho, los denunciarías? Por las cosas que no, me hacían adentro y le siguen, seguramente le están haciendo en este momento los que están adentro. Torturarlos de todo tipo de formas. Desde una asamblea patética que hablan de inodoro, a tratarnos como animales, bueno, muchas cosas. Ponete a pensar en una sala peleándonos por las sillas, peleándose a trompada por ir al baño, a ver quién iba primero, quién iba después. Bueno, esto es un tema recurrente en este programa de salud mental, seguramente. Totalmente, para mí, digamos, totalmente. También en el segundo lugar, quiero agradecer a Movida de Loco, Casa de Enredadera, a la doctora Paulú, a Pinky, a Ale, a Pupi, a Nacho, a Juan, a toda la gente hermosa, el Olga Vázquez, a la negra Lozano Díaz, que tanto me ha enseñado en este ámbito también de periodismo y comunicación. La verdad que para mí es totalmente, digamos, hoy una alegría. Me gustaría agradecer una y mil veces a Franco Basaglia, a la gente de Franco Basaglia, Eleonora, que está luchando mucho por nosotros. Bien. Y bueno, Nacho Lafón, también como vos decís, Nacho Lafón, Pinky, Rodolfo, que es el operador en este momento del programa. El licenciado Higo. Ignacio Higo. También. Y bueno. Mal. Ayer fue el cumpleaños de mi madre, y mi madre viene luchando muy fuertemente por el tema de la salud mental, de la libertad, de la desmanicomerización. Así que bueno, espero que... Bueno, la pasamos bien ayer con mi vieja, festejando. Así que bueno, y una de las cosas, no sé qué querías decir algo vos, Rubén. Yo quería agradecerle acá al compañero que haya venido, es muy importante escuchar todas las voces, es muy importante cada miércoles poder crear y recrear este espacio de participación comunitaria, así que bienvenido. Bueno, y felicitaciones por estar acá. Gracias, de muchas ahora gracias. En más lo tendré en cuenta, lo voy a agendar en la radio. Sos bienvenido cuando quieras. Así que agéndenmelo en la radio, mándenme un mensaje, mándenme, digamos, la grabación, digamos, de la programación de la radio, y todo lo que genere, digamos, en esta grabación, digamos, que va a salir o está saliendo al aire, digamos, en todas partes, digamos, de la ciudad de La Plata. Nos está escuchando el mucha del gente. País seguro, y todo. Seguro. Y ciertas facultades, todas las facultades del país, todo. Así que desde aquí, el Olga Vázquez, de las facultades, desde la sociedad, todos, le mandamos ahí un abrazo. Así vos. Que, bueno, estábamos con el tema de los proyectos. Como ya les dije, el proyecto mío es que se cierran los manicomios, como el de nosotros. Y estoy muy ensañado con esta clínica privada donde la cual estuve. Estoy muy ensañado porque hasta que no se produzca, o sea, necesito que por lo menos hacer la denuncia. No sé si una clínica privada tan grande como esa va a poder ser cerrada. O en este momento, estamos luchando para que el 2020 sí, pero a mí me dejaría más en paz que realmente denunciar este tipo de lugares. Y el último que estuve, que fue fatal, de 6 años. Bueno, hablando de las improvisaciones, bueno, acá tengo una... Hice una organización de mis organizaciones, de mis proyectos, digo. A ver, compartiros, Nacho, compartiros un bueno, poco tus... Bueno, no sé si ustedes también tienen mi proyecto, tener un buen pasar económico mejor del que tenemos. Lo comparten, ¿no? Sí, totalmente. Plenamente. Sí. La verdad con lo que ganamos, totalmente. Estar ahí llegando a fin de mes y sí. debiendo de todo, servicios, pero de todo tipo. Y sí. La alegría te dura 3 días, que cobras la... yo cobro una plata y dura 2 o 3 días. Después al remarla todo el mes. Bueno, otro de los proyectos, como les iba a decir, bueno, tener un hijo. A mí me gustaría poder tener un hijo. La verdad que me lo estoy pensando y la verdad que me llenaría mucho tener un hijo. Qué bueno, Nacho, eso. Sí. Tremendo. Ojalá que pueda llegar a ser, ¿no? Ojalá que pueda llegar a ser. Mira, ya escribiste un libro. Hijo, te falta conseguir una plantita, un limonero, un naranjo, algo, una sal y lo plantas. Bueno, uno de mis proyectos, otro de mis proyectos es ser reconocido en el... ¿Se llama Under? ¿En el Under? En el Under. En el sí. Under. Bueno, esa película, esa palabra yankee. Pero bueno, no sé. Ser reconocido mínimamente en el ambiente artístico marginal. No saltar a la fama ni nada de eso. Viajar mucho, como muchos de nosotros comparten conmigo seguramente. Sí, viajar, es hermoso viajar. Yo, gracias a Dios, puedo darme el lujo ahora de viajar, digamos, una vez por mes, durante 5 días, 7 días, cuando mucho 10 días, me tomo un descanso. Y después vuelvo, digamos, con otra energía. Y estoy totalmente con otra energía porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nacho sobre las instituciones psiquiátricas represivas, que uno en este ámbito, digamos, tiene que llegar a la Facultad de Derecho o tiene que llegar a un juzgado federal o tiene que llegar a un juzgado penal o tiene que llegar a un juzgado civil o tiene que llegar a la curaduría o tiene que llegar a los profesionales y ver de que se ve que hay un cierre totalmente privado, digamos, que no deja salir la hipocresía y la mentira de las instituciones represivas privadas o del ámbito que fuese. Yo, por tratar el tema de la salud mental y lo que me genera la política en salud mental, es totalmente muy, pero muy amplio, amigo. Sí, este espacio, digamos, pretende ser una tribuna a favor de la desmanicomialización. Sí, totalmente. Una tribuna totalmente. Sí, porque genera la desmanicomialización. La desmanicomialización, yo creo que es algo muy viejo, digamos, en la que viene para mí en los institutos de menores, con la ley 26.061. Que es la de la infancia, y después la 26.657, que es la que está rigiendo, digamos, en este momento. Entonces, en el ámbito de institutos de menores, unidades carcelarias, los grandes manicomios, la sociedad, la pobreza, las facultades, la Facultad de Derecho, de Agronomía, de Olga Vázquez. Yo creo que en el ámbito de la salud mental no se salva absolutamente nadie. No. Para mí, la salud mental, la desmanicomialización, desde el Trestel, desde lo que yo vengo viendo, digamos, en el ámbito de la psicología, y que uno en el ámbito de la psicología cada día trata de corregirse mejor, saber un poco mejor, tener conocimiento, espacio, debates. A mí no me interesa, digamos, los debates políticos. A mí lo que más me interesa es el ámbito de la salud mental, de la política en salud mental, de lo que genera la desmanicomialización en cuanto también, digamos, a las instituciones psiquiátricas. En ese sentido, compañero, un abrazo a la doctora Pablo también. Menos manicomio y más lugares sí. de rehabilitación, sí. de contención, como totalmente, el Basaglia, como el Pichón, sí, sí. como Casa, como, sí, sí, casa con toda, como la movida sí, de locos, sí. la movida de locos, Casa de Redadera, con toda la sociedad, capital, es por ahí, va por ahí, ese es el camino. El interior del país. Digamos, yo creo que esto es algo muy abarcativo, que de acá, digamos, al año 2020, según se dice que se tiene que cerrar los manicomios. El derecho, ahora también es algo muy, pero muy, pero muy complejo. El derecho a la locura, el derecho a la locura y a la no medicalización también. Sí, exactamente. Hay mucho para debatir. ¿No? Hay mucho camino. Muchos proyectos buenos. Positivo este año 2018, que a todo el mundo le generé una alegría para este año 2018, porque el año 2017 fue totalmente una basura y sigue siendo una basura con este gobierno de Macri, y tengo el derecho a decir lo que yo quiero sobre los gobiernos de habido y por haber, porque nada me compete, digamos, políticamente. Así que, bueno. Bueno, traje tres obras literarias que vendrían a ser poesía, no poemas, poesía. Así que bueno. Dale, Nachito, alegranos esta tarde de lluvia. No, sí, con mira, esas gotitas que caen, poner un poco de poesía. No voy a empezar a alegrándote bastante porque es una poesía sobre el otoño y bastante negativa. Bueno, pero le vas a poner creatividad, transformación. Bueno, dice dale, así. Dale. Para los que quieren escuchar lo que representa el otoño, por lo menos para mí, mi poesía. Vamos. Otoño angustioso, frío e incómodo, gris como una ceniza maldita. Otoño loco, otoño diabólico, otoño que pierde la fecha del calendario. Otoño que hace daño, otoño depresivo y místico, otoño autoritario, que te fija con gomina. La inapelable tristeza irremediable del otoño. Tibio y neutral otoño. Esa es una. Esa es la muy buena, Nacho. Sabes que me gusta. A mí me gusta mucho cómo escribís. Y describe bueno, muy bien este otoño no, macrista. Sí, sí, la que esperemos que pronto se convierta en una primavera. Que florezcan mil flores. En este otoño nazista flores. Macrista. Sí, sí. Bueno. Ahora me voy a referir, si los oyentes, hay muchachos que van a la facultad y todo eso, les va a gustar esta poesía. Joven muchacho académico. No les va a gustar mucho, que digamos. No entiendo tu forma de ser, joven muchacho académico. Una fotocopia en tu timbre de voz y de tu léxico. Y en tu seriedad y hasta en tu risa de otro joven muchacho académico. Una fotocopia de otro joven normal. Qué lindo sería ver cebras multicolores. Pobre de mí, pobre de vos, joven muchacho académico. Bueno. Bravo, Nacho. Bien. Te viniste con palos y piedritas. Así como... Porque es verdad, son así, son repeticiones continuas de. Falta... Y hablan igual y tienen fruncen el ceño y son todos así mal formados. No sé cómo de patas en el barro, ¿no? Son demasiado normales. Yo me banco a alguien que sea más o menos normal, pero demasiado normales no. Che, bueno. Y esta se llama Sin embargo se mueve, que la hice hace muy poquito. Y está muy buena. Es muy cortita, pero para mí representa un montón esta poesía. Porque dije algo que quería decir con palabras que yo pensé que no iba a poder definirla. Y las definí. Por ahí le suena tontería, pero para mí es importante esta poesía. Dale, compártela. Se llama Sin embargo se mueve. La vida, improvisación continua. Y no entiendes nada. El día, el tiempo y los seres humanos. Y cuando duele, duele, más que la muerte. Y cuando duele, duele, sin Dios, sin suerte. Y uno igual cree, y sin embargo, se mueve. Epur se mueve, como ahí. Dijo por ahí. Claro, claro. ¿Fue? Para los ateos, una poesía para los ateos que, sin embargo, se mueve. Sin embargo, hay se una mueve. Esperanza, ¿no? Para los ateos. Eso dicen que dijo cuando la Inquisición lo venía a buscar. Sin embargo, se mueve. Bajito, sin embargo, se mueve, claro. Y así quedó, le fue mal, ¿no? Y así quedó, muy bueno, me gustó mucho. Y bueno, acá tengo una que va a alegrar un poquito este día que estábamos hablando del otoño. Bueno, la voy a recitar. Y bueno, no tiene título esta poesía. Y saldrá el sol y cambiarás tú y tu alrededor. Y será todo nuevo, todo más que mucho más que un poquito de amor. Y así será. Dependes de ti, dependes de vos. Dios no ayuda a los tibios. Haz tu revolución. Insiste. Anota en el borrador de la vida tus entusiasmos. Y resalta tu fe. Y dale cadena perpetua a los sinsabores y sinsentidos. Sea un día nuevo. Sea un día no uno simple. Sea un día que se arremangue las mangas y decrete con énfasis la muerte de los límites. Hay que inventar o reventar. No quiero ser otro vegetal. No le tengo desprecio a las plantas. Pero cada uno, cada cual. Yo no soy yo. Yo soy yo y soy muchos más. Los que se fueron. Los que se van. Los que pelean. Los que no se dejan ganar por nocaut. Los que resisten la tontera de estos tiempos de risa fácil. Y donde vale todo a nivel moral. Donde duele la mentira. Y donde duele la verdad. Me estoy durmiendo en esta noche de invierno. Mientras escribo mi vida y la vivo. Gracias a Dios, gracias. Ahí está. Muy bueno, gracias. Muy interesante. Una cuota de esperanza. Hay esperanza ahí. Sí. Totalmente. El sol sale y está siempre. Les voy a explicar gracias, una Nacho, cosa. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muy interesante. Espero que les haya gustado en serio. Bueno, lamentablemente les voy a tener que anunciar una noticia trágica. Ey, ¿qué pasó? Bueno, noticia, ahora pongámonos serio porque la verdad. ¿Qué pasó? No, en serio, amigo. Voy a hablar en serio. Sí. Me perdí el recital de Charly García, que yo soy muy fanático, que tocó en el Gran Rex. Iba a ir a la puerta a ver si me podía colar, pero terminé desistiendo. Así que Charly, ya te voy a ir a ver algún día. Espero que sigas tocando. No sé, bueno. Say no more. Eso, yo también quisiera agradecer algo, por favor. A todas las chicas del Aule, a mi compañero Nicolás, un beso enorme, un abrazo, mi compañero de convivencia, en la cual, digamos, yo también estoy aprendiendo mucho de él, a pesar de la corta edad, digamos, que él tiene, él me está enseñando mucho también, digamos, sobre este ámbito de la salud mental. A Rocío Blanco del Aule, a Lu, a Cecia, a Sofía, Santi, Cristian, a todas mis compañeras y compañeros del Aule les mando un beso enorme y que este año sea un año de éxitos, totalmente de éxito, totalmente positivas y positivos para todas y todos lo que hacemos en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la salud mental. Me genera totalmente algo fuerte, poderoso y potente, algo totalmente de alegría, en la cual le digo que a todas las agrupaciones este año se va a venir totalmente un año con todo en el ámbito de la salud mental, porque es totalmente algo muy fuerte lo que sucede en todo el resto del país. Esto va para todo el resto del país. Hacemos nuestras palabras acá al compañero. Por supuesto, creemos que es por ahí. Le agradecemos profundamente al compañero haber estado acá. Gracias. Hermoso compartir esto. Agradecemos a Nacho. Bueno, por ahí más tarde me seguirán mancando los oyentes. Sí. Aunque les haga un ruido feo en las orejas, en los oídos. Así que, bueno, y como digo siempre, la gente que se amontona acá en la puerta para el tema de firmar el autógrafo. Yo por hoy favor, puedo. Venga, le pedimos que vengan con lapicera. Antes de las 6 puedo firmar porque yo después tengo cosas muy importantes que hacer. Así que. Bueno, gente, oyentes, si quieren venir a que les firme autógrafo, vénganse antes de las 6. Nachito y bueno. Secretario firman ahí. Gracias por estar. No, bueno, por favor. Ahora. Gracias a la radio de Lorga Vázquez, ahí 106, ¿no? 106.3. Exactamente. Aguante Lorga, por la expropiación definitiva. Vamos. Aguante. Bueno, entonces ahora les presento un tema que tiene que ver con proyectos, si pues, supuestamente. De Manal, jugo de tomate frío.

Estás escuchando Radiadores de la Sonrisa. Sumate a este movido de locos. ¡Te esperamos! Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio. Bueno, en este vidrio sin sol, en Rubén, las pasan y bajan, bajan, bajan. Así que, bueno, estamos acá nuevamente, Rubén, y tenemos una pregunta que han hecho. Acá andamos con la... Sí, nos ha llegado una pregunta que no tiene... Bueno, pregunta anónima, como nos gusta a nosotros también, porque las preguntas no tienen que estar... Digamos, ¿cómo es que se originan estas preguntas? Estas preguntas, sí, claro, se originan desde este espacio, digamos, que hemos decidido ponerle un nombre que es un poco académico, pero lo definimos como una consultoría educativa en sexualidad. Es decir, podés formular las preguntas sobre sexualidad y género, sexualidad entendida como un proceso integral, las preguntas que te vayan surgiendo, y nosotros desde acá trataremos de responderlas con el criterio sexológico más justo en un diálogo integrado entre el preguntante, vamos a decir, y el respondiente que vengo a hacer yo, y tratando de llevar algún debate, si se da, que siempre es interesante. Así es que son bienvenidas las preguntas, se pueden formular a la radio, se pueden dejar en la bolsita del programa, que está aquí, es una bolsita muy chiquita, donde alguien se ha animado, que me parecería que por la pregunta que hace es un varón. Ajá. Porque dice, este muchacho hace esta pregunta, dice, mi novia, ¿puede quedar embarazada si yo acabo afuera? ¿Afuera de qué? Yo entiendo que afuera de la vagina, de la novia, ¿no? Si yo acabo afuera, dice. A ver, interesante el tema, porque nos mete en una cuestión que es, en general, hay mucho mito en torno a esto y mucha información falsa o no completa o que no responde a un criterio científico. Lo primero que podríamos decirle al compañero preguntonto, como sería, o preguntante, como diría se diría por ahí, es que sí, que puede quedar embarazada. Si, vamos a ver, podría quedar embarazada si él eyacula acaba fuera de la vagina, si antes la penetró. Claro. Estamos considerando, me parece a mí que lo que está queriendo decir o preguntar es si mantienen relaciones sexuales con penetración vaginal u otros juegos y penetración uh-huh. vaginal, y al momento de sentir la inminencia eyaculatoria se retira y eyacula en otra parte del cuerpo, fuera de la vagina, sí, tendría un margen mediano o hasta alto, podríamos decir, de dejar embarazada a su compañera, a su novia en este caso, porque hay, digamos, una gotita que te puede dejar más pegado que la claro. gotita. Digamos, cuando empiezan los juegos sexuales o la penetración, todo eso, hay un momento de una lubricación. Exacto. De los cuerpos. Ahí va. Y que en el caso del hombre, esa lubricación va acompañada también de algunos espermatozoides, con ahí el líquido. Estamos, ¿no? Ahí estamos. Entonces uno piensa ahí que, estamos. No, si yo no acabé o acabé afuera y quedó embarazada. Ahí estamos. Y resulta que era porque antes de acabar se lubricó. Exactamente. Y quedó. Exactamente. Ahí este proceso que vos sí que es correcto llamarlo lubricación, a veces en la mujer es más explícito, más evidente, no en todas. En el hombre a veces es más imperceptible, depende mucho de cada muchacho, cada persona, uh-huh. cada varón. El hombre no, el varón, vamos a decir, porque hombres somos todos. Pero luego esto depende también de las edades, y uh-huh. a veces cuando los juegos, los ciclos sexuales no son muy prolongados, a veces esta gotita que es transparente es casi imperceptible, uh-huh. pero está siempre. siempre en todo proceso antes de la eyaculación está el líquido preseminal, claro, o preeyaculatorio, que viene de un proceso de que se forma un poco con algo de líquido de la próstata, uh-huh, y vienen ahí una dosis de espermatozoides lo suficientemente, porque con uno es suficiente, uh-huh, lo suficientemente altos como, menos que en el, que claro, el semen, claro, pero de todos modos hay espermatozoides como para lograr un embarazo y transmitir una, sí, enfermedad de transmisión sexual también, si lo hubiera. Uh-huh. O sea que en realidad el método este de sacarla a último momento y eyacular en otro lado, y como método anticonceptivo es malo, bastante deficitario. Malo. Te diría que es como casi lo mismo que eyacular, ah, adentro de la vagina. Sí, sí, sí. Ni hablar del caso que, bueno, me lavo un poco así y vuelvo otra vez a una segunda penetración. Exactamente. Y ahí también corremos el mismo riesgo. Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, contra el forro no hay con qué darle. O sea, digamos, que tenemos que, la verdad que hay que usar forro desde el principio. Esto puede ser a veces un poco deserotizante, pero hay que acostumbrarse. En realidad, todas las prácticas sexuales. Más que acostumbrarse, cómo incluir el profiláctico dentro del juego, cómo hacerlo. Porque tiene que ser un tercero, una compañía que tiene que estar. Porque si no, en realidad, el cuidado, uno se puede arriesgar. Sí, pero sí, tiene que saber que se está arriesgando. El cuidado no es completo. Uh-huh. Es decir, que esto que nos plantea acá el compañero, sí, compañerito, a partir de ahora, ponete el forro todo el tiempo y planteate otro método anticonceptivo, porque es muy posible que llegues a tener una sorpresa que no, uh-huh, no buscabas. Podés llegar a plantearte que tu novia sí quede embarazada. Claro. Así que mira vos. Ahí, así que ahí esa gotita, la gotita fisiológica, dicen algunos sexólogos, claro, porque a veces es como una cosita muy transparente que ni se llega a ver, y a veces hay varones que son más profusos en esta, depende, uh-huh, también mucho de la excitación, claro, del momento y de cada persona, como en la mujer, ¿no? Pero aún donde sea medio imperceptible, está igual, uh-huh, está igual y contiene espermatozoides suficientes como para embarazar. Claro, claro. Y si no, también, bueno, en el caso de las mujeres era ligarse las trompas, pero en el caso de los hombres, una vasectomía. La vasectomía, que es una opción cuando uno ya se plantea que no quiere tener, claro, tener hijos, sería un método, digamos, irreductible de esto. Pero bueno, es una opción interesante también, que esta cuestión, como decir, a veces no es siempre posible poner la cuota de control en cada, uh-huh, situación, porque uno se puede dejar llevar por la calentura, por la situación, porque toma un poco de alcohol, etcétera. Claro. Bueno, pero esto te aseguraría que papá no vas a hacer si no lo, claro, no lo querés, ¿no? Me parece muy importante la pregunta de este muchacho, de este compañero, porque en realidad es una cosa que en general muchos jóvenes hacen. Sienten que, bueno, que es preferible, ella no quiere quedar embarazada, entonces es preferible, la saco y acabo en otra parte. Pero si hubo penetración uh-huh, vaginal en algún momento, algo de espermatozoides se jugaron ahí. Algo queda. Y algo puede pasar. Así que, bueno, esto nos sacó un poco del tema del proyecto. Salimos del proyecto. Esto sería que para ahí el proyecto. No fuimos del proyecto. Te puede parecer como la idea. No tenía mi proyecto ser papá, pero resulta que la gotita me pegó. Quedé pegado con la gotita, ¿viste? Que es peor que esa la que nada lo despega, ¿viste? Sí, sí, sí. Esta es fatal, la gotita fisiológica. A cuidarse, compañeritos varones. Así que, bueno. Y a usar forros todos. Bien, bien. ¿Y por el tema del proyecto que por teníamos? El tema del proyecto, lo que se me ocurría pensar es que qué mejor proyecto que pensar que vamos a tener un encuentro erótico. Ah. Pero digo, a veces hay que preparar un poco esos proyectos. Y la fantasía es una ayuda muy importante. Uh-huh. La fantasía ayuda a organizar, a predisponer, y es donde empieza en realidad la respuesta sexual. Empieza, ajá, en la cabeza con el ratoneo, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay que ayudar con algunas cosas del armado del escenario. Uh-huh. Un poco un montaje que nos haga salir de esta locura, del estrés. Que yo ponen unas velitas. Es como una actuación. Escuchar unas buenas músicas. Claro, sí. Entrar como en un argumento que sea erotizante, porque la verdad que la realidad a veces, más que erotizante, te baja, sí, sí, un montón. Entonces, a veces hay que ayudar también. Uh-huh. No todo se da tan espontáneamente y a veces hay que un poquito trabajar y en ese sentido tener un proyecto de construir un escenario, claro, que sea favorable al encuentro erótico, al vínculo. Eso va en el conocimiento de su pareja, de los gustos. ¿Qué cosas le gustan? Claro. Como armar un contexto que tiene que ver con que esto mismo, cada pareja sabe si le pinta más o los mensajes afectivos, los mensajes chafados de tono. Pero estoy armando todo un contexto que tal vez culmine en un encuentro muy placentero, ajá, con una música relajante, unas velitas, o una película porno, lo que. La ropa pareja, de enfermera, o los disfraces que permitan curtir roles. Claro, cada pareja, claro, va viendo en esto, no todo tampoco es a veces tan natural, claro, a veces hay que trabajarlo un poquito, sí, sí, sí, y ahí entraría el proyecto, los roles y todas esas los cosas, roles, ¿no? Los juegos, cierto, vos decías la fantasía, cierta actuación, ¿no? Tal cual, es como armar, sí, sí, también un escenario, porque el erotismo también se da en un escenario, sí, en un escenario de un vínculo, y el escenario ese a veces es, hay que hacerle la escenografía un poco, uh-huh, sí, sí, es cierto, lo cual da para muchas comedias, por ejemplo, ¿no? Que quieren tener una escena de sexo en un lugar inadecuado. Claro, y te sale totalmente contraproducente. Digamos. Están los suegros y uno quiere tener algo con su señora y qué sé yo, ¿no? Totalmente. O los nenes. Los lugares públicos, pero se te pone a abrir la puerta y es como, hay que estar, puede ser muy bajoneante también, ¿no? Así que pasó. Pero el armado de los escenarios que a cada uno, que a la pareja le vayan bien y le pinten, eso es muy favorable. Uh-huh. Para, claro, llegar a un encuentro que sea satisfactorio y bien, así, amorosamente satisfactorio, digamos. El resto fluye, pero para que fluya hay que hacerle medio como un canal también. Claro, claro, bien, bien. Así que, bueno, muchachos, muchachas, vayan poniéndose en rol, vayan pensando y, bueno, y actuar. Sí, actuar para vivir. Que chocan los planetas. Eso. Sí. Bueno. Así que bien, tenemos a la gente invitada, así que bueno, bien, okay, mira, tenemos te cuento un poco. Ahora vamos a escuchar un cachito de un proyecto mío. ¡Epa, qué bien! Proyecto Sideral. Y después vamos a pasar con otros proyectos. Acá la tenemos Elena, así que vamos a preguntarle a Elena sobre unos proyectos que hay dando vueltas por ahí. Así que muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con Natura. Entonces, sí, sí, sigue, sigue. Tenemos cuerda para el rato, ¿eh? Así que seguimos con Proyecto Sideral y Natura. Natura, Natura. ¿Buscas un espacio de salud natural? Farmacia Natale. Homeopatía, herboristería, flores de Bach y flores California, oligoelementos y sales de Schüttler, lisadoterapia billar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415, o comunicate con nosotros al teléfono 451-3660. 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Buenas tardes, oyentes, ¿cómo les va? Hoy tenemos comunicación con Jorge Flores desde Tigre. Bueno, Jorge Flores es escritor de libros, es editor también de libros, hace microrelatos, escribe poesía, edita a otra gente también, a otros escritores y otras escritoras. Es feriante de las plazas, de la calle, de las ferias, y hoy nos estamos comunicando con él desde Tigre, ¿verdad? A ver qué me dice el operador. ¿Tenemos conexión con él? Hola. Hola, Jorge. Juan, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata el clima? Y viste, las ganas era de hacer ese viajecito hasta allá, si había buen clima, visitar a algunos amigos, llevar algunos libros que tenía para trocar ahí con otros escritores, pero bueno. Bueno, las condiciones climáticas no, para eso. No se dieron, pero te tenemos presente igual vía teléfono. Dale. Bueno, Jorge, en Tigre estás, ¿no? Es tu casa ahí en Tigre. Sí, en Tigre, en el centro de Tigre. Bueno. Bueno, Jorge, te voy a hacer un par de preguntas para que te escuchen los oyentes y te conozcan. Dale. Bueno, ¿cómo empezaste a escribir y por qué? A ver, son dos momentos distintos. Cuando empecé a escribir, en la primaria, literatura, sí. Algún poema, después canciones. Pero el porqué se resuelve bastante más adelante, cerca de los 30, cuando pienso en publicar, en que eso que venía escribiendo para mí, mostrarlo y armar un libro, crear un libro. Sí. Ahí cambia como la visión que venía teniendo yo de la literatura. Bien. Jorge, tu último trabajo es Francotiradores y otros microrelatos, ¿verdad? Sí. ¿En qué año lo editaste ese libro? El año pasado. Es tu último material que está en venta, sí. ¿No? Sí. Sí, sí. ¿Y en dónde se puede conseguir? Y lo vendo yo en diferentes ferias, cuando armamos, ponele, la Feria del Libro Independiente, o he pasado también por algunas librerías, pero más que nada por acá. Y es puramente independiente. Sí, es independiente y lo voy llevando de manera ambulante. La experiencia que hago en bares a la noche por Capital o por Zona Norte está muy buena. Dejarlo en la mesa, presentarlo y que la gente lo vea si tiene tiempo, si quiere, si tiene ganas, y en general es muy positivo. Yo me quedo mirando a ver cómo lo leen y hay una retribución muy buena más allá del libro, más allá que se pueda comprar o no en ese momento, pero es muy satisfactoria la experiencia. Jorge, yo copié, extraje de Francotiradores y otros microrelatos, un microrelato que se llama El desierto escondido. Lo voy a leer, ¿sí? ¿Escuchás? Dale, te escucho. Ahí va. Soy Judas, le saco el agua a Cristo en el desierto. Caminamos y por cada beso me tomo un trago a sus espaldas. Se da vuelta y le sonrío. Tiene la cara de nuestra madre. Ese gesto de piedad, pase lo que pase. Será por eso el preferido de nuestro padre, que ya ha cometido todos los pecados. ¿Qué decís, Jorge? ¿Te gustó? Es tuyo. Lo están escuchando la gente. Yo no sé si me manejo mucho por los criterios de si me gusta o no algo que claro. yo mismo escribo, sí. sino por ver que esté que hay algo ahí, un aparato literario que está funcionando, que tiene como vida propia. Claro. Bueno, de hecho la tuvo, ¿no? ¿Verdad? Sí, por eso está en el libro. Claro, bien. Y también está acá al aire y la está escuchando un montón de gente. Mirá. Bueno, Jorge, mirá, te voy a hacer otra pregunta. Decime. ¿Cómo se llama tu editorial y en qué consiste tu trabajo como editor? La editorial se llama Ediciones Gran Vida. Comenzó en el 2008 con una idea que me parecía muy de vanguardia en ese momento, que era, además de usar el copyleft, o sea, de liberar derechos de autor, sí. Que no hubiese una transacción de dinero entre editor y autor, sino un trabajo conjunto al que se agregaba algún artista plástico para hacer el arte de tapa, que los libros se pudieran descargar desde cualquier computadora e imprimir en una impresora hogareña, con unos pasos muy simples, y entonces materializar estos pequeños libros con 6 hojas A4, que salieran 2 libros de 20 páginas más el arte de tapa, con las tapas. Y otro concepto que había ingresado era el de código abierto, que lo tomaba de la informática, ponerle Linux, en el sí. que se puede como reformular los poemas si alguien lo desea. Claro, bien. Bueno, Jorge, ¿dónde te mueves como feriante? Y ahora por Zona Norte estamos con unos amigos haciendo algo que se llama Librería a Cielo Abierto, que a partir de donaciones de libros vamos a espacios de tránsito de obreros, con un poder adquisitivo menor, claro. Entonces ofrecemos libros a 20 pesos, 30 pesos, 2 por 50. Como ese es el máximo de precio que hay, un precio que no se puede conseguir ningún tipo de libro. Pero bueno, lo que intentamos hacer es que esté ahí presente el libro en espacios donde no hay librerías cerca y que la gente pueda ver y elegir, y a partir, muchos tentados por lo barato que es, llevarse un libro del cual son dueños y soberanos porque lo eligieron y lo compraron, lo pagaron con un dinero que se están ganando, no es que se los regalan, se los donan para, entre comillas, como podría entenderse, instruirlo, sino que están y lo eligieron ellos mismos. Y este proyecto solo se puede sostener con donaciones, ¿no? Por el precio que el que se vende, y todo eso implica un laburo de llevarlos, de estar, de ponerse en ese lugar, y queda como una especie de un sueldo para cada uno de los libreros que hace esto, que la idea es armar un colectivo grande. Claro. Así que bueno, sí, armamos un grupo en Facebook que se llama No Tires Tus Libros, porque la mayoría de los libros que se dejan en la vereda o se tiran terminan siendo picados y vendiendo por kilo de papel. Así que en ese grupo pueden avisarnos que tienen libros para donar y entran en este colectivo de librería a cielo abierto. Jorge, sos un visionario, te cuento, porque además de escritor, feriante y editor, me estás adivinando todas las preguntas que te voy a hacer. Bueno, haceme otras. Bueno, dale. Bueno, podés recalcar igual, mirá. Escuchate esta. ¿A qué clase social está destinado lo que ofreces y bajo qué motivo ideológico? Esto es muy nuevo, así que también se me está armando a mí la idea. Yo lo que vi primero decir, bueno, está, quiero vender libros, quiero acercar los libros a la gente, los libros están muy caros, quiero poder venderlos lo más barato posible, como que no haya ningún obstáculo en poder ser dueño de un libro. Sí. Entonces entiendo que va dirigido a un sector de bajo poder adquisitivo, pero que cualquiera que guste de comprar un libro puede acercarse. Uh-huh. O sea, no va a haber ningún tipo de discriminación con respecto a la clase social. Claro, porque hay también como un comprador muy pacato también, viste, los cafés literarios, de gente que habla de Susana Jiménez, que se va a España, que viaja, sino que lo tuyo está más destinado a aquellos que no tienen ese dinero y que lo consiguen con esfuerzo, pero que tienen todo el derecho y hay gente que los discrimina, vos no. Algo así sería. No sé si... Sí, puede ser una de las lecturas. Me parece que lo quiero universalizar lo más que se pueda. Claro. ¿Sin bandera política o con bandera política? No, bandera. Sí, sin bandera política. Universal. Sí. Bien. Bueno, a ver, ¿qué sentís al ser un nexo entre el escritor o la escritora y el lector o la lectora? A ver, como editor, el método que tenía para esta editorial, que es bastante limitada con respecto a los textos, porque es un formato único, porque necesité estandarizar el formato para que todo el mundo lo pudiera descargar siguiendo las mismas instrucciones, que son tres pasos nada más. Sí. Es algo que entre en ese pequeño formato, que suele llamarse plaquette, y también yo mismo me tomo como lector, entonces los poetas que iba conociendo, que me gustaba lo que leía de ellos, ahí aparecía la propuesta de editarlos. Entonces, en esto de ser nexo, siento que estoy traspasando mi gusto como lector, nada más. Bien, bien. Jorge, te hago la temática del programa de hoy, si lo venías escuchando te darás cuenta que es proyectos. Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta con respecto a la temática. ¿Qué proyectos tenés desde ahora en adelante? Bien, bueno, este que acabo de mencionar, que es el de librería Cielo Abierto, que recién comenzó, así que y espero que se sostenga bastante en el tiempo y que se popularice. Y ahora una pequeña colección de libritos aún más pequeños para la heladera, como imanes. Sí. Libros imanes. Qué interesante. Sí. Con esto de microrrelatos, ¿no? De la microficción. Qué bueno Son estos pequeños textos hipercondensados que se desarrollan más que nada en la mente del lector. Es como si fuese un punto hiperconcentrado, un Big Bang de una novela. Bien. Algo así. Buenísimo. Cada micro relato. Bien. ¿Y algún otro proyecto? Y que tengas en mente, que quieras concretar, que aunque la veas difícil, pero lo soñás, ya que sea un sueño. Y bueno, tener una editorial imprenta, todo el circuito, la imprenta, la editorial, la librería, café. Buenísimo. Vamos hacia ese. Bueno, espectacular. Te vamos a ayudar entonces, desde acá. Bienvenida a la ayuda. Bueno, escúchame, Jorge. Tu poesía, El Niño, ¿a qué libro pertenece? Es de un libro combinado con Eliana Belén, que hizo la otra parte, que se llama Muñeca. Bien. El Niño es tuya, puramente y exclusivamente sí, tuya. El Niño es son los poemas míos y Muñeca son los poemas de Eliana Belén, que también están en el blog de la editorial. Sí, sí, lo he leído. Jorge, hoy me puse a ver en el blog de la editorial tu trabajo y copié El Niño, la poesía. ¿Querés que la lea? Dale. Bueno, tengo la hoja un poco arrugada porque me la metí en el bolsillo y la copié en manuscrito, pero voy a hacer todo lo posible para entenderme bien y leerla lo más fiel posible, ¿sí? Dale, vamos en eso. Ahí va, El Niño. El niño tiene la idea. de que le va... Voy de nuevo. El niño tiene la idea de que le van a pegar y se agacha y gruñe como una rata. Un oso con sus garras destroza al niño y los niños rotos son difíciles de reparar. Esta mañana, apenas salía el sol, se lo veía al niño como un jarrón, antiguo y valioso, en el que hay que obviar las junturas. Es posible que el niño caiga en el agua de un oasis y se ahogue, pero los niños saben gritar, y aunque nadie aparezca, seguirán gritando. El niño ve las madres cruzando corrientes por las 9 de julio. Sabe que él podría volar y observar cómo camina, cómo elegiría una. El pasto crece bajo su panza, pero el niño tuvo que decir que el pasto crece para sentirlo y poder llorar. Jorge Flores. Ponerse a llorar, Jorge Flores. ¿Está bien, Jorge? Muy bien. ¿Te gustó? Sí, sí. Tengo la hoja un poco arrugada y no hice tiempo de imprimirla hoy. Me agarró la lluvia también a las corridas. ¿Eh? ¿Te gustó? Bueno, no te tengo que preguntar si te gustó, pero ¿tiene idea, tiene vida el aparato poético? Tiene vida. Tiene vida. Todavía, ¿no? Sí, ese que es de 2009. De 2009. Sí. Es muy linda. Está vivo todavía. Es muy linda, Jorge. Te felicito. Muchas gracias. Te estoy escuchando muy bajito ahora. Bueno, ahí va. Bueno, Jorge, nos despedimos. Si querés dejarnos todos tus contactos de Face, donde te pueden encontrar, y el blog, para que la gente te ubique. Bueno, el blog es Ediciones Gran Vida. Se googlea y aparece. En Facebook, Jorge Flores, Ediciones Gran Vida también. Y ahí ya está, activo bastante por Facebook y hasta lo uso como una especie de borrador virtual y público. Ahí, si alguien te quiere contactar para armar algún libro, te tiene que agregar a Jorge Flores Ediciones Gran Vida en Facebook, por Facebook. Y después, si quieren visitar tu blog para leer, sería edicionesgranvida.blogspot.com.ar. Sí, para eso y también para probar descargar esos libritos, que es muy sencillo, y armárselos, sí, está el blog. Bien. Bueno, Jorge, te mando un abrazo grande y nos estamos cruzando, ¿dale? Dale, Juan. Muchas gracias. Gracias a vos. Un saludo y estuve escuchando todo el programa y me parece muy bueno. Bueno, seguilo escuchando. Ahora vamos con un tema de David Lebón, Mundo Agradable. Beso, Jorge. Chau, chau. Beso. Chau, chau. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. docente, letra C, librería escolar y artículos, amplia variedad de artículos para oficina. Además, contamos con todos los materiales y herramientas para el estudiante de Bellas Artes. Artículos para encuadernación y para el comienzo de las clases, mochilas, cartucheras y carpetas a precio de costo. Encuéntrenos en Diagonal 78, esquina 9, número 790. Panadería y confitería La Chocolata. Horarios de atención de 8 a 20. Nos encontrás en Diagonal 78, 63 y 11. De lunes a sábados. Las delicias más exquisitas en La Chocolata. O escribo o reviento, literalmente, como un sapo, como una bomba a la que le estalla el corazón de humo. O escribo o reviento, perdida. Las imágenes no se hacen carne en las tablas y la estúpida necesidad de ser querida. Como extraño esa visión que se consolaba con mi ahora. Me duelen las manos de no escribir. Me duelen las ideas que explotan en mi cabeza y son sangre hirviendo, furiosa, expansiva, destructiva y roja, roja como esta luna nueva entre mis piernas. Vuelvo a ser quien era y así sucesivamente. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Qué lindo que está la matiné para bailar hoy, ¿no? Divino. Está buenísimo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Rubén, de vuelta. De nuevo. Eleonora. Ahí andamos. La muda. Bienvenida, Elena. Gracias, gladiadores, por invitarnos. Seguimos acá con el tema de los proyectos. Así, la tenemos aquí a Elena, que es parte de la comisión directiva de Una Movida de Locos. La Asociación García, Civil. Presidente de la Movida de Locos, trabajadora social. Sí, ¿qué más no es? ¿No? Bajista. Y gran artífice de este proyecto, lindísimo. Sí, sí, realmente, realmente. Gracias, gracias. Elena, querida, ¿qué proyectos tenemos para lo que queda del año y el año que viene? Bueno, primero les cuento un poco qué hacemos en Movida de Locos, por ahí hay gente que no nos ha escuchado. Exacto. Antes. Bueno, Gladiadores de la Sonrisa es parte de una movida de locos y trabajamos desde el 2009 en la capacitación y la inserción laboral de personas con padecimiento mental. Actualmente tenemos varios emprendimientos, bueno, Gladiadores es uno de ellos, La Cuchina de Franco y Flor de Chocolate, que hace poquito se unieron y formaron Flor de Cuchina. Sí, estuvimos publicitando las empanadas. Sí, las empanadas para el sábado, que arrancan con las empanadas. Después tenemos, bueno, el Ropero de Franco, que es la feria que funciona actualmente dos veces por semana y los sábados. Y tenemos el Viverito también, que hacen, buenísimo, crasas, cactus, suculentas. Tienen una producción bárbara. Y se integró hace poquito a Todo Trapo, que es un emprendimiento que todavía funciona en el Centro de Salud Mental Comunitaria Franco Basaglia. Que bueno, por ahí los que no nos conocen, nosotros como asociación nacimos en el Centro Basaglia en el año 2009 y hace 4 años que alquilamos un espacio físico propio. en Diagonal 78, número 1040, entre 11 y 12. Pero todavía a todo trapo funciona en el Basaglia. Ajá. Y empezó a participar de Empresam, que es la Asamblea de Emprendedores. Hoy estamos hablando con Rubén, más temprano, donde comentábamos la cantidad de cosas que hay. En la asociación, sí, empezó a ver este Kung año. Kung Fu, Taekwondo. Sí, inglés, que inglés, bueno, también estamos promocionando, uh-huh, pero todavía no ha tenido alumnos, pero son clases particulares. Uh-huh. Lo de portugués armó un grupo, la profe, y que empieza hoy a las 6 de la tarde, en un ratito, ya está por arrancar. Pero sí, este año la verdad que hemos tenido un montón de... Siguen llegando propuestas de talleres abiertos a la comunidad. Y la verdad que, bueno, ha sido uno de los proyectos para este año, que la casa estuviera más abierta. Así que estamos recontentos porque tenemos danza contemporánea, portugués, inglés, kung fu, taekwondo para niños y para adultos. Y bueno, se siguen sumando propuestas. Ahora vamos a empezar a promocionar. Va a haber un sábado, un intensivo de encuadernación, dos o tres sábados. Ahora, actualmente los jueves arrancó encuadernación, que tiene el cupo completo. Pero dentro de poco también va a haber un espacio de danza también, intensivo danza, los sábados. Uh-huh. Bueno, la verdad que sí, viene este año, se abrió un montón la casa, los emprendimientos están funcionando muy bien. Y bueno, como proyectos para este año tenemos seguir con el voluntariado, que lo abrimos hace poco, un voluntariado en salud mental. Que lo que proponemos es que quienes tengan ganas de trabajar en salud mental puedan formar parte de los emprendimientos o que traigan actividades nuevas. La particularidad que tiene es que al ser un voluntariado no cobran como los coordinadores de los emprendimientos, pero bueno, es una manera de iniciar también en algún momento si hay lugar para ser coordinador de un emprendimiento. Cuando comento las cosas de una movida de locos, me dicen, pero qué difícil eso. ¿No? Trabajar en salud mental, haciendo todos estos talleres y cosas así. ¿Es muy difícil realmente? No sé si es difícil trabajar en salud mental. Me parece que lo difícil es sostenernos como institución por todo lo que implica llevar adelante una asociación civil, desde cuestiones administrativas que tenemos que tener al día, balances, contador, todo eso sale dinero. Pero después el trabajo en salud mental, digamos, cuando uno trabaja en la inclusión social y comunitaria, no es difícil. Uh-huh. Así que, digamos, hay que animarse a poder hacerlo y que las personas puedan tener un espacio y una opciones, ¿no? Uh-huh. Digamos, la inserción laboral que nosotros ofrecemos está dentro de sus opciones en el tratamiento. Muchas quienes hoy están en los emprendimientos, su participación ha sido indicada por los profesionales con los que hacen tratamiento en los centros de día, y otras veces ha sido, digamos, también por propia iniciativa de los usuarios, y es una opción más, digamos. Sabemos que la inserción laboral es difícil para todos, más para una persona que estuvo en promedio 25 años internada en un neuropsiquiátrico, así que creo que nosotros lo tenemos como una opción. Y la verdad que, bueno, también debe ser porque todos los que trabajamos ahí nos gusta trabajar en esto y por eso no nos resultará muy difícil. Pero creo que lo difícil está ahí en sostener y seguir trabajando con la comunidad para que conozca y que sepa que cualquier persona que tiene un padecimiento mental puede trabajar y puede y tiene cosas importantes para ofrecer y para hacer. Bien, muy bueno. Elena, te hago una pregunta. ¿Cómo surge una movida? ¿Querés hacernos un poquito la historia? La asociación surge en el Basaglia, como les contaba hoy. En el 2009, quienes éramos parte del equipo de trabajo como pasantes o profesionales, decidimos formar la asociación para que colaborara con las actividades que tenía el Basaglia. Fue una forma también de conseguir recursos económicos para las actividades del centro, y después la asociación empezó a trabajar exclusivamente en lo que es la inserción laboral y la capacitación laboral. Entonces los talleres de oficios que había en el centro, talleres productivos, que les decíamos en ese momento, tomaron como otra forma al empezar a hablar de empresa social, de cooperativa en algunos momentos, y empezamos a formalizar eso con contratos de trabajo y empezar a trabajar exclusivamente en la inserción laboral como forma de inclusión social. Y bueno, ahí la asociación crece, digamos, en cuanto a los emprendimientos, y veíamos la dificultad de seguir funcionando en el mismo espacio físico porque, por ejemplo, estabas en el espacio de cocina y por ahí te llamaban, sacaban un usuario del espacio de cocina porque lo tenía que ver la médica, la psiquiatra, hacer algún trámite. Entonces era necesario tener un espacio físico propio. Claro, y pudimos alquilar esta casa en la que estamos ahora con el aporte de socios. La asociación se sostiene con el aporte de socios. Muchos hacen un aporte, la cuota social mínima es de 50 pesos. Tenemos socios que colaboran con 100, 200 pesos por mes. Y la verdad que fue un cambio muy importante haber estado en otro espacio físico, porque se notó el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la asociación, pero a su vez el cambio subjetivo en los emprendedores. Del lugar en el que hacen tratamiento, que es el centro de salud, y la asociación, que es su lugar de trabajo. Así que la verdad que estamos muy contentos con eso. Seguimos trabajando con los equipos de los emprendedores que trabajan en cada emprendimiento. Y el gran desafío que tenemos y el gran proyecto a futuro es conformarnos como cooperativa de trabajo. Hoy seguimos funcionando como emprendimientos productivos en salud mental, que si bien la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 los contempla, no tenemos ninguna figura legal para eso. Entonces, conformarnos como cooperativa quizás sea como el paso más grande que podríamos dar en este momento. Sí, como parte de los proyectos, así que estamos hablando en general del tema proyecto, quería comentar de que la radio, los gladiadores, se van a Chile. Sí, nos echan de la Argentina, nos vamos a Chile a hacer programa. Así que nos vamos así con algunos de acá de la radio. Desafío, ¿eh? Sí, vamos a representar. Van a ser los embajadores de Movida de Locos, exacto, en Chile. Exacto, así que vamos a comentar un poco de este espacio, del espacio de una Movida de Locos. Contá un poquito, Pinky, ¿cómo es esto? ¿En qué van a participar? A un encuentro, se llama encuentro. Un encuentro de salud mental y movimientos sociales, en el cual hay una serie de ejes que tratan, por ejemplo, niñez, trans, etcétera, etcétera. Hay un montón de salud ejes. Mental. Salud mental, todo con la mirada de la salud mental. Así que vamos a ir nosotros de acá de Los Gladiadores, representando un poco al Olga Vázquez, que es este espacio, a una Movida de Locos, que es el lugar de pertenencia. Uh-huh. Y bueno, vamos con María, si van María a hacer se repone, ¿no? Con Eleonor. Van a hacer una presentación. Vamos a presentar unos trabajos, sí, exacto. Sí, contando así que un poco todo esto. Vamos a estar ahí dando la cara. Espectacular. Sí, no sé si va a ser tan bueno que viviremos la cara, pero sí, vamos a estar así como parte de este proyecto, digamos, ¿no? De Radial. Así que, bueno, vamos a estar allá en Chile y vamos a traer más novedades, más. Vamos a ver si nos podemos enriquecer con todo el oro que tiene y el cobre que tiene Chile. Y traigan para pagar el alquiler de la sociedad. Eso. En este desafío de las propuestas de la salud mental comunitaria, ¿no? Como digo, eso. Claro. Sí, eso iba a decir. ¿De qué manera se puede colaborar, Elena? ¿Cómo sí. es esto de la cuota societaria? ¿Con qué otras cosas se pueden ayudar o colaborar? Ahora, sí, ahora estamos, además de los socios, que cualquier persona puede ser socia con una cuota mínima de 50 pesos o lo que quiera colaborar a partir de esa base de 50 pesos, se puede comunicar con nosotros a la página de la asociación, que es por Facebook, Asociación Movida de Locos, o a nuestro mail, movidadelocos@gmail.com, y ahí le mandamos una planillita, completa los datos, y después un integrante de la asociación que sea cobrador se va a comunicar con esa persona. Lo que sí ahora estamos haciendo es una convocatoria para comprar un freezer para Flor de Cucina, porque quieren empezar a hacer pastas. Hasta ahora vienen haciendo pizzas y empanadas. Quieren empezar con las pastas, así que necesitamos un freezer y necesitamos juntar 100 personas que colaboren con 100 pesos. Ya vamos por el número 53 más o menos, así que nos faltan un par. Quienes estén escuchando y quieran colaborar, lo mismo, se comunican en, si no se fijan en nuestro muro de la página de Facebook, ahí está la planillita, completan los datos y en unos días pasa un integrante de la cucina o un integrante de la comisión a cobrarle. Lo bueno es que colaborando con los 100 pesos se llevan un numerito que con eso pueden canjearlo por una prenda en el ropero de Franco. Sí, y también con ese número van a participar por un sorteo de una obra de Luxor, que se comunicó con nosotros y nos donó un cuadro, así que buenísimo. Muchísimas gracias a Luxor también. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra cosita que quieras contar, que se realiza, las asambleas? Tenemos Empresam, uh-huh, que funciona una vez a la semana, donde se reúnen todos los integrantes de los emprendimientos, ustedes también participan, uh-huh, de ahí. En la casa también funciona UFATAM, que es la asamblea de usuarios familiares, amigos y trabajadores antimanicomio. ¿Lo dije bien? ¿Dónde están los chicos? Bien. Y bueno, las actividades allí se abiertas, puede, digamos, incorporar cualquier persona que se sienta afectada y que milite, sí, por la salud mental y puede ir a la asamblea. Sí, familiares. Sí. Familiares, usuarios, trabajadores, perfecto, gente que quiera, perfecto, pelear con nosotros por el cierre del manicomio y la transformación institucional, lo vamos a estar esperando en la asamblea. Y después, bueno, ahora en mayo vamos a, no tenemos todavía definida la fecha, pero vamos a hacer algún evento para el 25 de mayo, los, uh-huh, cuchis van a cocinar locro, así que... El locro patriótico. El locro cuchinero, sí, que sí, ya sí, es un éxito. Así que en estos días vamos a poner la fecha, después les vamos a mandar... Y después las para ferias. Para que hagan la publicidad. Y las ferias, que por lo general son segundo y cuarto sábado de cada mes, más los dos días que tienen abiertos, lunes y viernes. Están por abrir un día a la mañana también, así que es otra opción. Y también están participando en la feria La Veredita, que es del Mercado Popular de Trabajo Social. En las puertas de la Facultad de Trabajo Social. En la puerta de la Facultad de Trabajo Social, en 963. Buenísimo. Y nosotros también como asociación participamos de la Red de Cooperativas Sociales, que es una red que viene funcionando desde el año pasado, desde un congreso que se hizo en la UNCI sobre economía social y solidaria. Uh-huh. Somos parte de ese movimiento y bueno, nos estamos capacitando ahí también en cooperativismo y economía social. Y también estamos participando en las reuniones de la Mesa de Gestión de Economía Social de la Municipalidad, que dentro de poco va a venir gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a darnos una capacitación también sobre cooperativismo. Así que bueno, estamos como en eso. Ese es como el gran proyecto del año. Empezar a conformarnos como cooperativa, a ver si es posible, si lo podemos hacer. Pero bueno, por lo menos están las ganas, el entusiasmo, sigan, y las ganas siempre de crecer. Los proyectos y el desafío. Sí, totalmente. Elena, te agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes. Un honor absoluto tenerte acá, nuestra presidenta. Gracias por todo lo que están haciendo. No, y el trabajo es... Te esperamos siempre cuando quieras. Digo esto chiquito nomás y termino, sí, que vengo yo en representación de toda la asociación, pero la verdad que es un trabajo en equipo, en conjunto. Quedó demostrado en la última fiesta que hicimos, que la verdad fueron más de 200 personas. Y voy a llorar, no. Pero la verdad que somos un gran equipo y es un trabajo de todos. Hubo mucha energía y se notaba, sí, el trabajo. Sí, sí. Y bueno, recordar a nuestra compañera Sole también. Absolutamente. Ustedes ya la recordaron, absolutamente, pero un recuerdo la tenemos, nos importante. Acompaña, uh-huh, siempre. Y bueno, gracias. Cuando te esperamos cuando quieras. Muchas nos gracias. Nos encantó que estuvieras. Gracias. Gracias, sí, por, sí, todo. Y será hasta pronto, entonces. Hasta siempre. Sí, sí, sí, sí, así que bueno, y mientras tanto seguimos nosotros acá, no seguimos. Ya me cansé. Bueno, quiero decirlo claramente. Bien claro. Ahora viene lo mílico del mundo. Para la miércoles. Qué malo, qué que malo. Tengan buen programa, compañeritos del ombligo.